Lo correcto sería que me dejaras. Después de todo lo que yo te hice sufrir, después de todo lo que yo te lastimé, lo correcto sería que te alejaras. ¡Chapete! ¡Cántele bonito! Lo correcto sería que me dejaras. Después de todo lo que yo te hice sufrir, después de todo lo que yo te lastimé, lo correcto sería que te alejaras. No hay excusas y tengo explicaciones. Si te fallé tal vez fue por debilidad, porque yo nunca te he dejado de amar. Si me perdonas, te juro que jamás. Quiero llorar como lo hice esta vez. Tú no mereces que te trate de esa forma. Me equivoqué como cualquiera se equivoca. Hoy tú decides si te vas o me perdonas. Yo sé que no será tan fácil para ti el olvidar ese tropiezo en nuestras vidas. Yo por mi parte prometo cuidarte más. Si me perdonas te daré lo que me pidas, lo que me pidas. Ni tengo explicaciones. Si te fallé tal vez fue por debilidad, porque yo nunca te he dejado de amar. Si me perdonas te juro que jamás. Quiero llorar como lo hice esta vez. Tú no mereces que te trate de esa forma. Me equivoqué como cualquiera se equivoca. Hoy tú decides si te vas o me perdonas. Yo sé que no será tan fácil para ti el olvidar ese tropiezo en estas vidas. Yo por mi parte prometo cuidarte más. Si me perdonas te daré lo que me pidas, lo que me pidas.